Estos son los titulares del lunes 17 de enero. Corea del Norte lanza otros dos misiles balísticos. Continúan aumentando los casos de coronavirus en Japón. Se cumplen 27 años del gran terremoto de Hanshin-Awaji, en el oeste de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ministro de Defensa de Japón, Kishi Nobuo, anunció que Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos en la mañana de hoy lunes. Detalla que los proyectiles se dispararon alrededor de las 8:49 y de las 8:52, respectivamente, desde la región oeste de Corea del Norte y con dirección al este. El ministro señala que se cree que los misiles alcanzaron una altitud máxima de unos 50 kilómetros. Indicó que probablemente hayan volado unos 300 kilómetros bajo la suposición de que siguieron una trayectoria balística normal. Posteriormente habrían caído en el mar. Agregó que aparentemente cayeron cerca de la costa este de Corea del Norte, fuera de la zona económica exclusiva de Japón, y que no ha habido informes de daños a aviones o embarcaciones del país. El gobierno de Japón presentó una protesta formal a través de su embajada en Pekín. Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur también informó que Corea del Norte había lanzado dos presuntos misiles balísticos de corto alcance en dirección este desde los alrededores de la capital Pyongyang. Es la cuarta vez que Corea del Norte dispara proyectiles en lo que va del año. Japón continúa registrando un aumento en los nuevos casos de coronavirus. Las autoridades están acelerando las campañas de vacunación con la dosis de refuerzo para frenar el brote. El domingo se confirmaron más de 25.000 nuevos contagios en el país. La cifra diaria se está aproximando al nivel sin precedentes registrado en agosto del año pasado, durante la quinta ola de infecciones en Japón. Tokio, por su parte, confirmó más de 4.100 nuevos casos. La cifra es más del triple que la registrada una semana antes y ha superado los 4.000 contagios por tercer día consecutivo. También el domingo, la prefectura occidental de Osaka informó de más de 3.700 infecciones, alcanzando una cifra sin precedentes por segundo día consecutivo. Las autoridades en Japón ya se encuentran ofreciendo las dosis de refuerzo. En la prefectura de Gunma, al norte de Tokio, se estableció un sitio de vacunación a gran escala para inocular a profesionales de la salud y a empleados de centros para cuidados de ancianos. Kurita Tomoaki, del gobierno prefectural de Gunma, dijo: «Estamos experimentando un aumento de casos, especialmente de infecciones en personas vacunadas. Definitivamente queremos que la gente considere inocularse con la tercera dosis». La prefectura tiene planeado administrar 8.000 dosis por día. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostendrán un encuentro virtual el viernes, según el uso horario del este de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, realizó el anuncio en un comunicado emitido el domingo. En él se informaba que la reunión hará hincapié en la fortaleza de la alianza nipo-estadounidense, que es la piedra angular de la paz, seguridad y estabilidad en el Indo-Pacífico y en todo el mundo. El comunicado también expresaba que el presidente Biden está ansioso por colaborar con el primer ministro Kishida para avanzar con la visión compartida de ambas naciones de lograr una región Indo-Pacífica libre y abierta y expandir la cooperación estrecha en asuntos claves como la lucha contra el coronavirus y el cambio climático. Ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica en octubre y un breve intercambio en noviembre, en paralelo a la conferencia sobre el clima organizada por la ONU, COP26, que tuvo lugar en el Reino Unido. Kishida tenía intenciones de visitar Estados Unidos en el corto plazo para llevar a cabo una reunión cumbre, pero ambas partes habrían decidido sostener conversaciones de forma remota a raíz de la propagación de la variante Omicron del coronavirus y la situación política en Estados Unidos. Según información obtenida por nuestra emisora, el gobierno de Japón planea eximir a decenas de estudiantes extranjeros de la prohibición de entrada al país que se impuso para evitar la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El ingreso de ciudadanos de otros países está prohibido en el caso de nuevos arribos hasta el fin del mes próximo. Si bien el gobierno se comprometió a considerar posibles exenciones por razones humanitarias, intereses nacionales y otros factores. De acuerdo con esta política, el Ejecutivo planea admitir este mes a 87 estudiantes extranjeros que recibieron becas del Estado japonés. El gobierno explica que se trata de casos especiales por razones de urgencia y beneficio público, ya que los estudiantes deben tomar clases presenciales a fin de cumplir con inminentes fechas límites para graduarse o completar su trabajo académico. Es probable que se tomen medidas para que, en lo posible, lleguen a Japón por las mismas fechas. También se les exigiría ajustarse las rigurosas medidas anticontagio que rigen en Japón, como el confinamiento durante cierto periodo en una instalación supervisada por el gobierno. La administración nipona se propone mantener, en principio, las estrictas normas actuales de control fronterizo. Hoy lunes se cumplen 27 años desde el gran terremoto de Hanshin-Awaji, que devastó el oeste de Japón con un saldo de miles de muertes. El sismo sacudió la prefectura de Hyogo y alrededores el 17 de enero de 1995, destruyendo incontables edificios y provocando incendios. El número de fallecimientos a causa del terremoto alcanzó los 6.434. En conmemoración de esta fecha, los deudos colocaron unos 5.000 faroles de bambú y papel en un parque de la ciudad de Kobe, que sufrió graves daños en el sismo. Los faroles se dispusieron formando los números 1 y 17, que indican la fecha de la catástrofe, y un ideograma que significa olvidar. Con esta letra se intenta expresar diversos sentimientos, como la esperanza de que se conserve el recuerdo del terremoto, el deseo de que, por el contrario, la gente pueda borrarlo de su memoria o el temor de que caiga en el olvido. Los faroles se encendieron en la noche del domingo para evitar aglomeraciones en el parque como medida contra la propagación del coronavirus. El número de residentes que no experimentaron el terremoto en persona está en aumento. Hoy se celebrarán actos en distintos sitios de la prefectura para transmitir los recuerdos y las lecciones del desastre a las generaciones jóvenes. En las escuelas se llevarán a cabo simulacros de evacuación. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La Dirección de Meteorología de Japón reveló que no ha podido elucidar el mecanismo del cambio momentáneo en el nivel del mar causado por la erupción volcánica del sábado cerca de Tonga, debido a que no se observaron las características propias de los tsunamis. Tsukada Shinya, titular de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis, declaró a los reporteros el domingo que la dirección calculó la hora de llegada del tsunami, suponiendo que se había generado cerca del volcán. Sin embargo, señaló, las olas alcanzaron la costa de Japón más de 2 horas y media antes de lo previsto. Tsukada explicó que los tsunamis normalmente llegan a lugares más cercanos al volcán antes de alcanzar sitios remotos. Pero en este caso se registraron solo pequeños cambios en el nivel del mar en puntos de observación entre Tonga y Japón. Agregó que su entidad no tenía un medio inmediato de informar al público de cambios inusuales en la superficie del mar y su nivel, por lo que se limitó a emitir advertencias de tsunami. Asimismo, advirtió que el nivel del mar puede seguir cambiando incluso después de que se levanten las advertencias, e instó a la ciudadanía a mantenerse alerta en caso de trabajar o llevar a cabo actividades de recreo en el mar. El abanderado de Tonga en ceremonias de apertura de recientes Juegos Olímpicos ha hecho un llamado a apoyar a su país tras la potente erupción volcánica que tuvo lugar allí. Pita Taufatofua, que actualmente se encuentra en Australia, hizo el llamamiento en redes sociales el domingo. En la publicación reveló que no había tenido noticias de sus familiares en Tonga. Taufatofua detalló que había iniciado una campaña de financiación pública dirigida a recaudar fondos para su país. Escribió: «Por ahora me centraré en lo que puedo hacer desde mi posición actual, que es concientizar y ofrecer asistencia». Y agregó: «Me centraré en la gente de Tonga, que va a necesitar nuestra ayuda para reconstruir». Taufatofua participó en competiciones de taekwondo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en las Olimpiadas de Tokio el año pasado. Además, compitió en esquí de fondo durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018. Taufatofua saltó a la fama cuando llevó la bandera de Tonga con el torso desnudo, vistiendo solo un atuendo tradicional que cubría la parte inferior de su cuerpo durante las ceremonias de apertura de los Juegos de Pyeongchang y de Tokio. En China, la gente está comenzando a regresar a sus pueblos natales para las próximas vacaciones del Año Nuevo Lunar. Sin embargo, las autoridades están exhortando a la población a evitar los viajes antes de las Olimpiadas de Pekín para prevenir la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El lunes comienza a aumentar el número de trabajadores migrantes y otras personas que regresan a sus ciudades y pueblos natales en anticipación al periodo vacacional, que este año comienza el 31 de enero. El gobierno chino calcula que se registrarán aproximadamente 1.180 millones de viajes durante un periodo de 40 días a partir del lunes. Se han reforzado las medidas anticontagio para evitar la propagación del coronavirus antes de los Juegos de Pekín. La ceremonia de apertura de estos tendrá lugar el 4 de febrero. Entre las medidas tomadas se incluye una restricción de ingreso a Pekín para personas provenientes de zonas donde se hayan confirmado infecciones con coronavirus dentro de los 14 días previos a su llegada a la capital. Autoridades de la ciudad de Tianjin detectaron casos de transmisión local de la variante Omicron este mes. Pekín, ciudad vecina, anunció su primer caso con la Omicron el sábado. También se ha confirmado la presencia de la variante en otras partes del país. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.